Qué bueno es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este martes 3 de febrero, para seguir conversando acerca de lo que consigues, no es lo que ves, o sea, ese camino que parece bueno, no lo es al final. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre, con un gran abrazo y nuestro mejor deseo de bendición. Capítulo 15 es un capítulo que está lleno de sabiduría como los otros, pero enfoca un temita un poquito diferente dentro del tema general que ya hemos esbozado. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué te parece? Bueno, es interesante notar que este texto pudiera ser que nos hiciese poner incómodos, ¿eh? Porque la verdad es que muchas veces olvidamos que Dios tiene omnipresencia. Por un lado es eso, ¿no es cierto? Podemos tratar de escondernos de Él. Pensamos que nadie nos ve. Hacemos algo pensando que nadie nos ve. El salmista decía, estamos totalmente ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿No? Exactamente. Donde fuera, lo profundo del mar, arriba, ahí está siempre Jehová presente. Por eso que esa es la idea. Pero a veces también, y cometemos algunos errores en ese sentido, que a los niños le decimos, mira, Diosito te está mirando. O sea, como que Dios está atento al error que va a cometer la persona y no a lo bueno. Bueno, yo creo que cuando le decimos que Dios le está mirando, no estamos diciendo nada, ninguna mentira. Solamente que a lo mejor debemos decirle en todo momento. En todo momento sabe que Él sepa que lo está mirando cuando está solo. Lo está mirando cuando puede ocurrir algún peligro que no debe temer, pero tampoco llegar a la presunción, o sea, tener fe en Dios pero no llegar a la presunción, porque a veces también de la fe a la presunción hay un paso muy pequeño. Pero creo que es bueno que los niños se acostumbren a saber que Dios está junto a ellos en todo momento, y nosotros no debemos olvidarlo tampoco, porque a veces es más fácil que nosotros lo olvidemos que lo olvide un niño. Y bueno, la idea que presenta el texto en realidad es que Dios es un padre amante que nos mira efectivamente, pero con ojos benignos y amantes, porque conoce la debilidad de nuestra naturaleza. Y de hecho, bastaría que uno recuerde cómo en algún momento fue y cómo es ahora. No creo que estemos hablando de que estamos mejor que antes. Yo creo que sí, porque Dios nos ha sacado de lugares quizás muy peligrosos, nos ha puesto en otros ambientes, y gracias a su misericordia, gracias a que nos miró, se compadeció de nosotros. Y de hecho el mismo sacrificio de Cristo en la cruz demuestra que Él vino, y de hecho Él lo dijo, a salvar al pecador. Así es. ¿No es cierto? Y de esos, incluso la Biblia dice, Pablo dice, yo soy uno de los primeros. Fíjate que la conciencia aguda de la presencia de Dios es precisamente lo que los antiguos israelitas llamaban el temor de Jehová. Entonces, dice Salmo 33:18, por ejemplo, el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Y Job 28:28 dice, el temor del Señor es la sabiduría. No podemos pasar por alto, no podemos olvidar que Dios está en todo lugar, en todo momento. No podemos huir de Él. ¿Sabes tú que el Salmo 33, un salmo bien interesante, describe de alguna manera la alabanza del ser humano por algunas razones, por lo menos esboza 6 razones este salmo? Porque el 33:18 puntualmente, ¿no es cierto? Tú lo enfocabas desde el punto de vista de que Dios está mirando lo que sucede, mirando lo que pasa. Pero he aquí el ojo de Jehová y está sobre todos los que temen a Jehová. Y la alabanza se da porque, en primer lugar, Jehová es recto, según el versículo 4 de este salmo. Según el versículo 6, porque creó todas las cosas. Fíjate, esto es observar que Jehová está por sobre todo, porque si es recto, me sirve. Si creó todas las cosas, entonces yo tengo alguna solución a mi situación. Estoy pensando, por ejemplo, en el versículo 10 de este salmo, dice Jehová, en su poder sobre las naciones y su eternidad, o sea, en otras palabras, es el poderoso. En el versículo 13 de ese salmo dice, es omnipresente y omnisapiente. Y rápidamente voy a la quinta alabanza que da el salmista, que Jehová es omnipotente, dice. Y la última dice, es que se puede confiar en que Él protegerá a su pueblo escogido. En otras palabras, el Dios que está mirando no es un Dios que está para acusarnos, sino para orientarnos, guiarnos y ayudarnos. Es como un padre que ve a su niño que comienza a caminar y de improviso se cae el pequeño. No sé si algún padre lo va a castigar porque se cayó. Más bien lo va a tomar, le va a hacer cariño, lo va a ayudar para que vuelva a tomar esa actitud, ¿no es cierto?, de crecer y aprender a caminar. Así que cuando uno mira lo de Jehová, lo mira en ese sentido, que en realidad está ayudándonos, dirigiéndonos, y nos mira con compasión y simpatía. Dice, ¿tú recuerdas que cuando el rey Salomón entró a gobernar, él dijo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Bueno, y ahí podemos destacar la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos recordar siempre que debemos hacer el bien y nunca el mal, porque Dios ve todo lo que hacemos aun cuando nadie lo advierta. Entonces tenemos que tener presente esto. Ahora, Isaías 5:20 hace una aclaración bastante fuerte. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. O sea, es una situación bastante difícil de entender, pero que se da en nosotros como seres humanos. Creo que este texto de Isaías es clarísimo. No podemos agregarle nada ni sacarle nada, porque tenemos que recordar que estamos viviendo precisamente esa época. Hoy el mundo dice, a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Entonces, no porque el mundo entero lo acepte, nosotros podemos decir de que eso está bien, porque debemos recordar que es el Señor el que nos da la pauta. No es mi parecer, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, porque podemos ser fácilmente inducidos, podemos ser engañados por la mayoría. No porque la mayoría piense que algo bueno lo es. Ahora, la mayoría también puede estar equivocada. Y recordemos el caso, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo. En quienes estaban al lado del Señor siempre eran menos de los que estaban en contra. Aquellas naciones que estaban alrededor de Israel siempre eran más, y ellos eran idólatras. Claro, ahora este concepto de malo y bueno es complicado, porque hoy día se está dando que lo malo se empieza a presentar de una perspectiva buena, halagüeña, satisfactoria, interesante y agradable a la persona. Pero su fin, ¿no es cierto?, es de maldad. Y alguno analiza algunas leyes, algunas palabras que se dicen y están agradables quizás, pero no están de acuerdo a la palabra de Dios. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Muchos ahora afirman que el bien y el mal son relativos o sencillamente ideas humanas que no tienen existencia objetiva fuera de lo que digamos. ¿Qué está mal con esa idea sobre el bien y el mal, y por qué es muy peligroso sostenerlo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.